En plena pandemia, ninguna política pública alcanza al territorio carcelario. El hacinamiento y las condiciones de salud ponen peligro a las personas en situación de encierro en la provincia de Buenos Aires, pero también a sus familias y a todos los funcionarios penitenciarios. Radio Aijuna dialogó con Claudia Cesaroni, criminóloga, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Dice que las suspensiones de visitas fue una decisión aceptada, pero se exigen otras. Esa es una medida, y es una medida que recorta derechos, ¿no? Vos la podés aceptar de la misma manera que nosotros aceptamos no salir a la calle, yo acepto no ir a visitar a mi hijo, a mi mamá, porque entiendo que eso la protege y nos protege. Muy bien, ahora, ¿qué hacemos para, por ejemplo, disminuir el nivel de hacinamiento en las cárceles? Nosotros desde un primer momento dijimos, hay que revisar todas esas listas de personas que están detenidas y empezar a mandar a la casa a algunas de esas personas. ¿Cuáles? Las que cumplen los requisitos de estar en situación de riesgo. Más de 60. Enfermedades de riesgo, embarazo, niños. Aquí hay un territorio que no se ve. El CEPOC plantea medidas concretas. Nosotros estamos planteando medidas concretas y la verdad que es preocupante que es un colectivo que no aparece prácticamente en los discursos, en las manifestaciones públicas, en las normas, digamos, de todo el bagaje normativo que empezó a surgir a partir del 12 de marzo. Yo invitaría a hacer una revisión, no hay una sola mención a la población penitenciaria. Y eso me parece que es que tiene que ver también con un lugar que la cárcel tiene a nivel social, donde es como una especie de alfombra donde se tira la basura en forma de personas. Roxana Locasio es docente del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires y profesora de UBA 22 en Educación en Contexto de Encierro. Dice que la cárcel no solo no se ve, nadie quiere mirarla. La cárcel es aquel lugar que nadie quiere mirar. Es aquel lugar del cual nadie quiere hacerse cargo. Entonces, las medidas humanitarias que hay que tomar dependen no solo de una decisión del Poder Judicial, sino de una decisión del poder político. Y dependen de una decisión del poder político porque, como siempre digo, la pena no es un acto jurídico, sino que es un mero acto de poder punitivo y, por ende, una decisión política. Este fin de semana se confirmó el primer caso de COVID-19 de una persona detenida. Fue en la unidad 42 de Florencio Varela. La incertidumbre crece y se esperan las decisiones. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.